una sombrilla de color. Quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí, para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta. Quiero para mí, para ganar la carrera. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. De color. Quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol, quiero para mí, tengo lugar para los dos. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí, para jugar en la arena. Ya tenés una idea. Quiero para mí, tengo las manos dispuestas. Quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, quiero, claro que sí. Puedo comer.